Esta es mi lección de hoy. Yo, escucha. Yeah. Te doy una lección en estos versos para que veas que de dolor están inmersos. Seres imperfectos se creen que nadie les iguala y en insultar a los demás ellos se basan. Les fundan un ritmo, os digo que yo no soy rico para comprarte tu puta droga a ti y a tu equipo. Soy una persona que plasma ideas en el papel. Ahora en el mundo está de moda ser infiel. Que se jodan todos esos que me han despreciado, esos que su odio me lo han regalado. Se los devuelvo letra con ritmo y pasión. Clavo estas rimas como si lanzara este arpón. Escribo solitario en un ordenador portátil. Para mí joderte me resulta demasiado fácil. María me jodió con sus mentiras descaradas. Solo le digo no te quiero, quiero una mamada. En este mundo hay muchas personas que son malas, como esa gorda que era amiga de Alba. Que le jodan así de claro, que se enfade me la suda. Me la pela tanto como si castraran a Secura. Pederastia a las iglesias y mujeres infieles, pijos clasistas y gobiernos repelentes. Mundo en el que hay fronteras que sobrepasar. Ojalá se llene España de inmigrantes, lo voy a desear. Te doy una lección del micro al corazón, protegiendo mi alma con un caparazón. Rap mi elección en esta vida de cabrones, personas horrendas que te quitan tus elecciones. Te doy una lección del micro al corazón, protegiendo mi alma con un caparazón. Rap mi elección en esta vida de cabrones, personas horrendas que te quitan tus elecciones. Soy tu verdugo en este juego que rimar, porque me criticáis no me podéis igualar. Rap que crea secuelas en niños y chavales, si algún día enloquezco que lloren mis rivales. La maldad no la tolero, pero hoy en día es normal. Maldita puta, tú buscas a un chaval formal para joderle cuando quieras con mentiras y sonrisas. Hay putas más fieles que muchas de esas divas. No me da miedo nada y menos amenazaros. Lo que escribo en el Facebook es rabia para joderos. Asústate cuando no escriba nada, porque ahí empezará un plan tenebroso para acabar con la maldad. Para todos esos camellos que te venden basura, para esos políticos que se ríen con soltura, para esos hombres y mujeres infieles por naturaleza, os deseo la lapidación como hacen en Nigeria. Que se enfade quien quiera, que me lo digan a la cara. Les daré la mayor paliza que jamás será contada. La violencia es mala, claro, para los que son buenos, pero para los malos destrozarles es un juego. No habrá piedad con nadie que me lastime. Si me follo una guarra lo sabrás porque gime. El tiempo estimado de tu muerte lo expongo. Aquí soy un caballero, sí, pero con quien lloro. Te doy una lección del micro al corazón, protegiendo mi alma con un caparazón. Rap mi elección en esta vida de cabrones, personas horrendas que te quitan tus elecciones. Te doy una lección del micro al corazón, protegiendo mi alma con un caparazón. Rap mi elección en esta vida de cabrones, personas horrendas que te quitan tus elecciones. Yeah. Esta es mi lección de hoy, cabrones. Joderos. A tomar por el culo.